there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero mandar un saludo, como siempre, a todos los amigos que nos escuchan, a su compañera Chilanga Exiliada, a nuestro compañero Abraham, al buen Mouse, que siempre está con nosotros en el chat, al Wok, a nuestro compañero Caudillo del Sur, ahí en Chiapas. Un saludo, camarada. Quería yo comenzar con el tema que han estado tratando el lunes y que yo creo que en este momento es lo que está en boca de todos, que es lo de la documentación de Panamá, los papeles de Panamá, en el cual se habla de mucha gente importante, sobre todo mandatarios, presidentes, y que están inmersos en este problema, que tienen cuentas offshore en Panamá, que por supuesto implica importantes casos de corrupción. Por supuesto, hay que obviamente ir más a fondo, ¿no? De esto se tendría que encargar la justicia en cada país. Se tiene que verificar o averiguar que para qué son abiertas esas cuentas, para qué son abiertas esas empresas en paraísos fiscales, qué clase de dinero corrió por allí. No necesariamente una cuenta offshore es para algo ilícito, pero sí, son muy restringidas, son muy pocas las causas por las cuales una cuenta de esta naturaleza en un paraíso fiscal tiene algún propósito legal, ilícito, ¿no? Escuchaba yo por allí que uno de los propósitos lícitos probablemente sería la protección de información en cuestiones empresariales, información sobre productos que pudiesen por salir a la luz, que evidentemente se trata de resguardar cada empresa tiene empresas, por supuesto, que desarrollan tecnología, son posibles a accionaje, este tipo de empresas fantasma que generan para la protección de esta información. Pero fuera de eso, puede usar para muchas cosas, algunas ilícitas, algunas poéticas, ¿no? Esto es muy usado por gente que dinero quiere proteger ese patrimonio, y pongamos divorcio, ¿no? No quiere, no existe un acuerdo matrimonial de por medio que en algún país se lleva este capital a cuenta, un paraíso fiscal donde se esconde con una sociedad anónima y donde no aparece de quién es la plata, y es difícil de rastrear, sobre todo para un juicio civil como sería un juicio de divorcio. Es una forma que mucha gente de dinero para no perder para esto, pero según especialistas, rara vez son utilizadas para esto. Generalmente, las redes anónimas para fiscales, pues se utilizan para esconder dinero, dinero del fisco, dinero no declarado, lavado de dinero, en fin, son un número de cuestiones las cuales pueden considerarse delitos en la de cada país. Y es ahí la gravedad cuando esta información dada a conocer y entre toda esta gente pues están implicados presidentes de diversos países. Pero antes de continuar con eso, quisiera decir a ustedes que no he tenido contacto con la patita barba hace ya un par de semanas con ella, estamos muy preocupados a raíz de las amenazas. A raíz de las amenazas que tuvo contra su integridad física, ustedes sabrán, nuestra compañera ha estado trasladándose, no ha tenido un poco para evitar ser encontrada. Lamentablemente se expuso bastante justamente con la caso de la comandante Nestora Salgado, y en cuanto a su operación hubo hasta el penal, estaba liga y la expulsión pues fue peligrosa para que no sabemos hasta el punto de ella, pero confiamos en que esté bien, en que no hayamos tenido noticias que se deba a otra, a cualquier cuestión, que ni siquiera me gustaría mencionar, ¿no? Pero sí, para todos aquellos que están en el programa desde que ella lo inauguró, ya yo parezco un poco antes, y que han venido siguiendo a todo el tiempo, se estarán preguntando dónde está Patricia Barba. Bueno, no lo sabemos. En este momento, no sabemos si paradero, pero de quién, y a quien esté escuchando, pues le mandamos un saludo a toda nuestra solidaridad, y bueno, cualquier cosa que ya sabe. Así que, para todos. Me dice el compañero Pastor Velado que no está saliendo muy clara la transmisión, así que vamos a cortar un momento y volvemos a retomarla. Adelante, Pastor. Estrella dentro de un cascabel, la quiere para su padre, si vuelve a jugar con él. El padre mirando al cielo ve a su niño florecer. La noche es cardinal vuelo y el viento es un carrusel. Por muros se sube rumbo, por llano se va el corcel. Cascabel, la quiere para su padre, Gracias. Bueno, espero, estamos retomando la señal, espero que ahora sí salga con una mayor claridad. Comentaba yo que la cuestión de esta información que sale de la revelación de datos de quienes tienen sociedades anónimas creadas en paraísos fiscales tiene fuertes implicaciones. Primero porque varios presidentes y primeros ministros están involucrados con este tipo de empresas. Evidentemente ya ha caído uno, que es el primer ministro de Islandia. Están llamando ya a adelantar elecciones. Y en Inglaterra, por ejemplo, David Cameron acaba de confesar de alguna manera que la sociedad anónima abierta en Panamá, que es del padre de él, sí, pero que él se benefició, David Cameron se benefició de los activos generados en esta empresa. Así que ahí también, bueno, pues ya correspondería a las autoridades británicas, a la justicia británica, emprender la investigación correspondiente para determinar si hay otro tipo de capitales manejados ahí y emprender las acciones legales correspondientes, que es como debería de ser en todos los países en donde se están dando los casos de presidentes o primeros mandatarios que tienen cuentas en este tipo de paraísos fiscales. Ucrania es otro caso, y la Argentina, como yo decía la vez pasada, no se escapa de ello. Mauricio Macri se empezó sabiendo de una, hoy han salido tres cuentas más, pero no solamente eso. El que era ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la época en que Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires, llamado Néstor Grindetti, hoy intendente de Lanús, de la municipalidad de Lanús, también está implicado, pero no solamente implicado en las cuentas en las sociedades anónimas de la familia Macri, porque este hombre ha sido administrador de las empresas de la familia Macri desde hace 24 o 25 años. También se ha descubierto que tiene cuentas, una cuenta ilegal, bueno, no ilegal, pero sí una cuenta secreta en Suiza. Y las explicaciones que ahorita toda esta gente ha salido a dar son realmente insuficientes en el sentido de que lo que han dicho es que, bueno, sí, nosotros abrimos esas sociedades anónimas, pero no tenían activos, no tenían movimientos, por lo tanto no se declararon, no se hicieron públicas en las declaraciones patrimoniales de cada uno de estos hoy servidores públicos. En el momento de asumir los mandatos, Mauricio Macri como presidente, Néstor Grindetti como intendente de Lanús, y también aparecen socios y amigos de Mauricio Macri involucrados en otro tipo de empresas distintas. Así que el argumento de que, bueno, la abrimos porque no tenía, porque queríamos hacer un negocio en Brasil, pero este no se concretó, por lo tanto nunca hubo movimientos financieros de esta sociedad anónima, francamente no ha dejado satisfecho a nadie. Y sobre todo no ha dejado satisfecha a la oposición. En este caso, ese 49% que no votó a Mauricio Macri, y hablamos tanto del Frente para la Victoria, partido de Cristina Fernández de Kirchner, como todos los demás partidos que confirman este frente, definitivamente pues han quedado totalmente insatisfechos, ¿no? Es una obviedad decir que Mauricio Macri y que no iba a tener la ética y la coherencia que tuvo, por ejemplo, David Cameron al salir a decir: efectivamente, yo participé de las ganancias que la empresa, esta sociedad anónima que creó mi padre, generó. Que esto vaya a costarle el cargo, eso no se sabe. Por lo menos yo no tengo información al respecto. Pero sí, bueno, hay una confesión al respecto. Y si nos vamos a un caso más ético o de mayor complicación, como quieran ustedes verlo, pues el del primer ministro de Islandia, que él directamente renunció al cargo. Mauricio Macri no es el tipo de persona ética que haga ninguna de estas dos cosas, ya sea salir a decir exactamente el por qué y para qué. Él simple y sencillamente se lava las manos diciendo, mi papá la abrió, aunque él aparece como presidente de la sociedad anónima. Mauricio Macri aparece como presidente de la sociedad anónima, se sale con el argumento de que era un presidente de la sociedad, de la empresa eventual, ¿no? No sé si el término exista, pero así lo llama, ¿no? Un presidente eventual, así casual, ¿no? A veces era presidente, a veces no. O sea, un disparate completo, ¿no? Si eres el presidente de una empresa, pues evidentemente tú sabes exactamente para qué la creaste y qué es lo que estás haciendo con ella. Así que el salir a decir que no se concretaron negocios con esa sociedad anónima y que por eso no la declaró en sus bienes patrimoniales, pues no, definitivamente no hay no convence a nadie. Y tan es así que el día de hoy un diputado nacional del Frente para la Victoria presentó una denuncia ante una fiscalía, ante la fiscalía, y sea hoy mismo, con esa celeridad que este caso, digamos, amerita, se imputó penalmente a el presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Esto no quiere decir que se le esté diciendo que sea culpable. La imputación implica que es un sujeto a investigación. Así que van a investigar lo que son este tipo de sociedades en las cuales él aparece como presidente de las empresas. Y llama mucho la atención el hecho de que se dentro de su círculo esté tratándose de blindar a este personaje, pero no solamente él, este círculo de gente involucrada con él en el gobierno, también desde los medios de comunicación se le está blindando, porque esta información que salió apenas hace una semana, no se supo esa semana. Esta información ya se tiene desde septiembre del año pasado. Sí, como habíamos dicho y como ya muchos de ustedes saben, la investigación que se hizo de todos estos casos de empresas en paraísos fiscales tiene ya un par de años haciéndose con un consorcio de periodistas de diferentes medios en el mundo. Son alrededor de 200, 250 periodistas que están recabando toda la información. Por lo tanto, periodistas participaron en este grupo, gente de el Multimedios Clarín y de el diario La Nación. Y se sabe, ya se sabe, que ellos tenían esta información desde septiembre del año pasado. ¿Sí? Ellos ya sabían que Mauricio Macri tenía cuentas offshore, tenía empresas en paraísos fiscales, y sin embargo guardaron la información. Si ellos hubieran dado la información como correspondía, en el momento en que correspondía, muy posiblemente se hubiera causado una debacle fenomenal en la campaña presidencial que estaba sosteniendo en ese momento Mauricio Macri, y seguramente hoy no sería presidente. Al igual que otros funcionarios, al igual que el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, seguramente ninguno de ellos sería presidente. Y es relativamente sencillo hacer esto, decir esto, porque si algo le costó el gobernar la provincia más grande y más importante de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, a Aníbal Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete de Cristina Fernández, fue el hecho de que una semana antes de las votaciones sale desde el grupo Clarín y uno de sus periodistas insignia, que era Jorge Lanata, una pseudo investigación en la cual se le acusaba a Aníbal Fernández de un triple crimen, de un triple asesinato ocurrido en el año 2006 por cuestiones de contrabando de efedrina. Los responsables de estos homicidios están en prisión, condenados a cadena perpetua, y durante el juicio que se les llevó a cabo jamás mencionaron la figura de en ese momento jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Fiscales que estuvieron a cargo del tema salieron a hablar públicamente y a decir: nunca estuvo implicada la imagen de Aníbal Fernández en el caso del triple homicidio de la efedrina. Incluso el abogado de estos tres sujetos salió a desmentirlos también. Sin embargo, la intencionalidad de los medios de comunicación aquí no era develar una verdad, sino implantar una idea en el electorado para restarle votos a Aníbal Fernández, y lo cual le resultó bastante bien porque gana la provincia de Buenos Aires una mujer del grupo de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, dando una enorme sorpresa, porque en realidad no tenía posibilidades de ganar. Sin embargo, esa pseudo investigación periodística ayudó a caer llevó en una semana a Aníbal Fernández a ver caer su imagen terriblemente. Tan es así que perdió la provincia por 2 o 3 puntos nada más. Pero el manejo mediático de esa información falsa fue tan fuerte que logró penetrar en la sociedad, que en ese momento, a una semana de depositar su voto, empezó a ser bombardeada con la idea de que Aníbal Fernández era, primero, un jefe de narcotráfico, y segundo, era un tipo capaz de mandar sicarios a matar gente. De esa misma forma, como se inventa esa información para perjudicar a un candidato, se ocultó otra información para beneficiar a otro candidato, que era el candidato del grupo Clarín. Y hoy se ven los resultados. El día de ayer, miércoles, se aprobó en el Congreso, o se ratificó en el Congreso, un decreto de necesidad de urgencia emitido por el presidente Macri para derogar la ley de medios audiovisuales. Esta ley que restaba poder a los monopolios de la información, donde les obligaba a o los restringía el número de licencias permitidas para la emisión y transmisión de señales. Es decir, si el grupo de Cablevisión, que es propiedad de Clarín, tenía 500 estaciones de cable a lo largo del país para dar servicio a X comunidades, se tenía que desprender de esas licencias. Me parece que el límite eran 280, y el resto tenía que venderlas. Entonces, por supuesto que esta ley, junto con obviamente muchas otras implicaciones que tenía, perjudicaba directamente a este consorcio de medios de información. Y esta ley fue derogada el día de ayer. Entonces, podemos decir que fue el pago de por el silencio cómplice del grupo Clarín al guardarse esta información, que ya se sabía, ellos ya sabían que esto iba a estallar tarde o temprano, que esta información se iba a dar a conocer, pero la escondieron lo más que pudieron. Y es más, de hecho, si esto no hubiese trascendido en medios alemanes, que fueron los primeros en dar esta información, nunca hubieran dado a conocerla. ¿Sí? Los medios argentinos jamás hubieran dado a conocer esa información. Probablemente hubieran hablado de otros implicados en estas cuentas, pero nunca hubieran tocado el tema de Mauricio Macri como poseedor de sociedades anónimas en paraísos fiscales. Se vieron obligados a sacar la información porque un diario alemán les gana de mano y lo publica, poniendo en primera plana a la foto del presidente Macri y a 8 columnas un gran titular que decía Mauricio Macri implicado en cuentas en paraísos fiscales. Y a partir de ahí, bueno, se desata el escándalo que deriva hoy en el procesamiento sino la imputación a Mauricio Macri. Ahora bien, saliendo un poco del tema Panamá y tomando lo que son los medios de información, nosotros ya sabemos, ya lo hemos dicho mucho en este programa, que el neoliberalismo, los políticos que tienen como premisa la concepción del neoliberalismo en su práctica política, en sus políticas de gobierno, son generalmente políticos que están muy enlazados con la iniciativa privada, con las empresas. Son gobiernos que gobiernan, valga la redundancia, para empresarios, no gobiernan para la ciudadanía. Las medidas que se toman, las medidas políticas, las medidas de gobierno, no se toman pensando en la sociedad, en función del beneficio de la sociedad, sino en llevar al máximo la rentabilidad de las empresas nacionales y transnacionales que puede haber. Evidentemente, estas empresas en Argentina, en Brasil, en todos lados, son de alguna manera el poder real, el poder que mueve a los países. La política queda en un marco secundario, simplemente para poner la cara, pero en realidad los presidentes de nuestros países funcionan como una especie de gerentes para estas empresas, y están puestos específicamente para eso. Ya comentábamos también que la metodología para ponerlos fue casi similar entre Peña Nieto y Mauricio Macri, ¿sí? Ambos son un producto mediático. Se impulsa su imagen desde los medios de información, ¿sí? Ambos fueron Mauricio Macri, alcalde de la Ciudad de México, de la Ciudad de Buenos Aires, Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Los dos son tipos, digamos, intelectualmente, por lo menos para la función de gobierno para la que fueron supuestamente elegidos, tipos muy limitados, ¿sí? No estoy queriendo decir que sean unos inoperantes, pero sí, para las funciones de gobierno, para ser un estadista, que es lo que se necesita, ellos francamente no dan el ancho, ¿no? Seamos honestos, son tipos bastante limitados en ese sentido. Pero sus imágenes son ensalzadas por los medios de comunicación y las sociedades adormiladas como estamos compran esta imagen, rodean a estos candidatos chatarra de historias personales muy interesantes, la esposa, la hija, en fin, o sea, hacen toda una construcción mediática del entorno. No era una casualidad que cuando se comenzaba a manejar el nombre de Enrique Peña Nieto para como candidato al PRI, empieza a involucrársele con una actriz de Televisa, con la que termina casándose, y bueno, es pasto para el chimento periodístico. Con la situación de Mauricio Macri fue también similar. La esposa, el tipo es divorciado, vuelto a casar, se casa con una exitosa empresaria, la cual, por cierto, comprobado, es una empresaria de la industria de la ropa, y los talleres donde se confecciona la ropa de esta mujer, la esposa de Mauricio Macri, son talleres clandestinos donde se tiene trabajando a gente de nacionalidad boliviana, paraguaya, en condiciones de esclavitud. Y esto se supo a raíz de un incendio que hubo en uno de estos talleres por la falta de previsión de seguridad en ellos, que se supo que estos talleres son los que confeccionan la ropa de las marcas que maneja la esposa de Mauricio Macri. Así que tenemos este caso aquí con ella, tuvimos el caso de la Casa Blanca con la Gaviota en México. O sea, hay similitudes muy grandes. O sea, ambos tipos son un par de idiotas para acabarla de decir así fácil, ¿no? Evidentemente, todas estas limitaciones que tienen ellos son maquilladas por los medios de información, porque pues evidentemente ese es su trabajo, ¿no? El brazo que tiene, el brazo ejecutor que tienen los poderes económicos para poder manejar a las masas en función a sus intereses. Ya hemos dicho nosotros aquí que bueno, México tiene ese gran problema, tiene una sociedad que está desactivada por los medios, está desactivada por el estado de shock en el que se encuentra también el país, con la violencia generalizada que hay allá, y es muy difícil. Muy difícil cuando tienes una sociedad con miedo, cuando tienes una sociedad que no está acostumbrada, pues vamos a decirlo crudamente, ¿no? A pensar, que no está politizada, porque es una realidad que la gente en México, por desgracia, no está politizada. Es muy difícil generar cambios en nuestros países, precisamente porque los medios de comunicación pues hacen muy bien su trabajo, nos dan la información que ellos quieren, o sea, nosotros nos enteramos de las cosas que ellos quieren que nos enteremos, pero no solamente eso, o sea, ellos también tergiversan esa información, cambian los contextos, cambian la perspectiva de la información, y un mismo hecho concreto puede verse de varias formas, ¿no? Y esto es lo que los medios hacen, de un hecho muy concreto pueden minimizar el hecho o pueden agrandarlo de tal manera. Aquí, por ejemplo, son también cortinas, perfectas cortinas de humo que pueden utilizarse para tapar problemas serios. Con el problema de Mauricio Macri siendo acusado sí sospechado de evasión fiscal y de lavado de dinero, lo que hoy ocupa digamos la mayor parte del tiempo en los medios del grupo Clarín y del diario La Nación es la captura de un empresario, ¿sí? el encarcelamiento de un empresario al que también se le acusa de estos delitos. Nada más que esta persona estaba vinculado a el gobierno de primero Néstor Kirchner, después de Cristina Fernández de Kirchner, sí, y fue, digamos, de alguna manera, ese típico caso de empresarios que sin tener nada empiezan a tener acceso a licitaciones, empiezan a ganar licitaciones y empiezan a amasar fortunas en tiempos relativamente cortos. El caso de este hombre llamado Lázaro Báez es uno de esos casos. Fue uno de los principales contratistas en la provincia de Santa Cruz, sí, de donde son Néstor Kirchner, donde fue gobernador. Se habló mucho de que obviamente este hombre fue beneficiado por los gobiernos de Néstor y de Cristina, y la realidad es que según algunos abogados no hay las pruebas para mandarlo a la prisión, o sea, pero no se han encontrado pruebas suficientes, las evidencias suficientes que ameriten la prisión de este tipo. Y sin embargo, en un operativo demasiado aparatoso, fue capturado, sí, y los canales de televisión transmitiendo las 24 horas todo el trayecto de dónde fue llevado y después a dónde fue transferido después de hacer una declaración, lo transfieren a un penal. O sea, todo eso ha estado ocupando tiempo en los medios y no se ha hablado prácticamente nada de algo mucho más importante, que es el presidente de la Argentina, que en campaña habló de transparencia, que acusó al gobierno anterior de corrupción, sí, y que prometió toda la transparencia total y que en su gobierno no iba a haber corrupción. A los tres meses de asumir el poder, sale implicado en sociedades anónimas en paraísos fiscales. Entonces, esta noticia es mucho más importante. Sin embargo, los medios de comunicación se han encargado de minimizarla a tal punto de que si ellos no lo mencionan, es un hecho que no existe. Y en estos tres meses el gobierno se ha encargado de acallar las voces críticas que pudiese haber a su gestión, ¿sí? Voces que se identificaban con el proyecto político anterior, ¿sí? Hubo censura de periodistas, se levantaron muchos programas, ¿sí? Así que hoy todos esos periodistas muy reconocidos están desempleados y están buscando la manera de poder hacer llegar sus opiniones, sus investigaciones a la gente. Hay una chica llamada Cintia García, una extraordinaria periodista, analista, que terminó abriéndose un canal en YouTube y desde ahí sube sus videos en los cuales habla del momento político en el día a día. Sí, y esa es la única manera de poder escucharla, porque se levantó del aire un programa en el cual ella participaba, se canceló de la televisión pública, fue despedida junto con Víctor Hugo Morales, otro periodista muy muy importante aquí en la Argentina, de Radio Continental. Ellos tenían un programa ahí y Víctor Hugo lo tenía desde hacía 30 años y sin embargo tenía contrato durante todo este año y le fue rescindido sin previo aviso. En la Radio Nacional había otros periodistas también de renombre y todos fueron despedidos. Así que ha habido una censura muy fuerte. Hoy hay un solo canal de televisión y es por cable que transmite opiniones criticando la gestión de Mauricio Macri. Y este canal está siendo sometido a terrorismo de Estado. Les han echado encima la misma imputación que le hicieron a Lázaro Báez sobre lavado de dinero, sobre evasión fiscal, ¿sí? Y los están presionando a tal grado que ya hicieron que se censurara un programa, la emisión de un programa que pasa los domingos en el cual se iba a hablar de Mauricio Macri y de su socio, que es un empresario de la construcción y que es su amigo personal y que es uno de los principales contratistas, lo fue en la ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno, y lo es ahora que es presidente. O sea, cabe la posibilidad de que mucho de ese dinero que sale de las arcas del erario público vía la contratación de servicios haya pasado también por esos paraísos fiscales. Porque se habla también mucho de la evasión fiscal de estas empresas. Sin embargo, hoy son gobierno, acallaron todas las voces críticas, ya no están en los medios y tienen el blindaje mediático, por un lado, y por el otro, esos mismos medios se encargan de distribuir información en contra del anterior gobierno. Entonces estamos hablando de que se ha instalado la idea de una pesada herencia por la cual este gobierno ha tenido que tomar medidas francamente draconianas. O sea, estamos hablando que a partir de mañana el precio del transporte sube un 100%, ya está anunciado un incremento del 700% en las tarifas de luz, de 500% en la tarifa de gas, los impuestos inmobiliarios subieron un 50%, y aparte la inflación es altísima. O sea, se habla de, yo no entiendo muy bien estos términos, pero se los comento, de 4 puntos de inflación en un mes, anualizada, llega a un 35% de la inflación. Lo que sí les puedo decir es que ya hay, nuevamente en la Argentina, ya hay preocupación en la sociedad, porque ya se empiezan a ver nuevamente casos de indigencia que durante la última década se veía muy poco. Ya nuevamente se está empezando a ver prácticas ya olvidadas, en las que mucha gente se acercaba a las diferentes municipalidades a pedir ayuda alimentaria, ¿no? O sea, iban a pedir a los intendentes que si por favor pudieran ver la forma de hacerles llegar leche, pan, en fin. Y era una práctica, yo recuerdo cuando recién llegué a vivir a la Argentina, que todavía se hacía por medio de punteros políticos que le llaman aquí. Uno se acercaba a la unidad básica del partido que estaba en el barrio y le decía, mira, yo tengo un problema determinado, y este se encargaba de ir a la municipalidad y pedir ya sea cualquier tipo de artículo, comida o cobertores o ropa o medicamentos, y lo llevaban a la unidad básica y la persona que lo necesitaba iba por él. Y era una forma de clientelismo político que hizo del peronismo pues una fuerza política que pudo llegar a ser gobierno en diferentes periodos desde la democracia, desde el 82. Sí, era una forma de clientelismo político, pero también era una señal de que la situación económica argentina era muy mala, porque había mucha gente en condiciones de necesidad. Y esto se palió en los gobiernos kirchneristas. O sea, podemos decir que por medio de políticas sociales, de subsidios a la gente, por medio de programas, mucha de esta gente que estaba en la pobreza y que estaba en la indigencia dejaron de estar ahí, ¿sí? Es algo que incluso se reconoce en algunos partidos de oposición, por supuesto no en el de Mauricio Macri, porque ellos siguen diciendo que todo esto, que todas estas medidas que han implementado en cuanto al alza de precios, a los tarifazos que ya se le llama, a los despidos que hay de trabajadores públicos, y que no van a ser los únicos, se están anunciando más despidos a todo lo largo del año. Ellos siguen argumentando que esto lo tienen que hacer primero para generar empleo, ¿no? Ya es una incongruencia injustificable. Pero segundo, porque culpan al gobierno anterior de que de haberles dejado un país en crisis total, ¿sí? La realidad es que antes del 10 de diciembre no había un alza de precios como la que se está viendo ahora. De hecho, sí había inflación, la cual durante todo el 2015 venía desacelerándose, venía bajando. Uno de los argumentos es que el país no había crecido en los últimos 4 años, lo cual es mentira. También hubo crecimiento pequeño de dos puntos porcentuales, pero crecimiento al fin en un contexto de recesión en toda la región, ¿sí? No olvidemos que en este momento, por ejemplo, Brasil está en recesión económica y con problemas políticos muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero eso es algo que platicaremos en un momento. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. La mayoría de las exportaciones argentinas van a Brasil. Y bajo este contexto de recesión económica en Brasil y recesión económica en toda la región, en Sudamérica y en Europa, y se caen un poco los mercados, y por lo tanto la Argentina, que es un país agroexportador, básicamente perdió o dejó de exportar muchas cosas, ¿sí? Por un lado, y por otro, los grandes terratenientes en la Argentina, que tienen millones de hectáreas, son propietarios de millones de hectáreas, son las grandes empresas agroexportadoras, no quisieron exportar. Ya lo hemos dicho aquí, la razón por la cual se negaban a exportar granos, y es porque el precio del dólar oficial no les parecía lo suficientemente competitivo. Una cosa es vender tu producto a $9 y otra a 9 pesos por dólar, y otra muy diferente venderlo a 16 pesos por dólar. Entonces se estaba presionando para que el gobierno hiciera una devaluación, es decir, que el precio del dólar fuese para arriba para ellos poder exportar y ganar más dinero, ¿sí? Y como no lo consiguieron, pues también fue un factor decisivo en las provincias de mayor producción agrícola. Se movió mucho la mano ahí para que en esas provincias el Frente para la Victoria perdiera votos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que querían es algo que hoy el gobierno de Mauricio Macri también les dio. Que hoy el dólar está alrededor de los 15 pesos con 50 aproximadamente. Entonces, en 3 meses se fue de 9,50 a 15,50, o sea, es una alza muy, muy fuerte, y cuando el dólar sube de esa manera, pues impacta en absolutamente todos los precios de todos los insumos que se importan, eso se ve reflejado en el producto final, y el producto final son muchas de los productos que todos nosotros necesitamos a diario, comida y demás cosas, ¿no? Entonces, el gobierno de Mauricio Macri provoca la inflación al momento de liberar el tipo de cambio, ¿sí? Lo deja libre al mercado, y este de inmediato de 9.50 se va a 16, baja después a 15.50, y así se ha mantenido desde entonces. Pero esa fue una medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri. Otra medida fue quitar retenciones a las agroexportaciones. Eso quiere decir que el Estado argentino retenía alrededor de un 30% de lo que se vendía al exterior, y con eso financiaba los planes sociales, los programas de gobierno destinados al apoyo de la sociedad, y hoy no los tiene más. O sea, esas retenciones fueron eliminadas, y es un traslado de dinero descomunal, alrededor de 15,000 millones de pesos argentinos en manos de, son alrededor de 700 grandes agroexportadores. Y del otro lado está la sociedad, que no ve un aumento de sueldo, que hoy su sueldo se lo ha comido la inflación, y aparte de eso, pues tiene que comprar todo mucho más caro, pagar servicios mucho más caros, y se va a complicar a partir de mañana con el alza indiscriminada, bueno, con el alza del 100% en el transporte. Y todo esto, bueno, son consecuencias de una mentalidad política, ideológica en cuanto a lo económico y lo político también, pero pues la cuestión es que esta gente puede llegar al poder no necesariamente porque la propuesta económica y política seduzca a la sociedad, sino porque los medios de comunicación manipulan a esa sociedad para comprar ese discurso, y el que no lo compra, entonces lo manipulan desde la otra forma, desde la otra parte, hacer una guerra sucia mediática hacia el espacio político que no quieren que gane o que quieren tirar del gobierno, ¿sí? Como muchos llaman una especie de golpe blando, golpe de Estado blando. Ya no se utilizan los ejércitos en las calles para dar golpes de Estado. Hoy se hace mediáticamente. Así que es el caso de la Argentina y es el caso de todos los procesos progresistas en Sudamérica, ¿no? Está pasando ahorita en Brasil, pasó en Venezuela, pero eso, bueno, lo vamos a platicar en un rato, ¿no? Vamos a una pausa musical, el señor Pastor Delgado. Vamos a descansar un poquito la garganta, a refrescarla. Y mientras nuestro floor manager va a deleitarlos con algunas rolitas. Señor Delgado, cuando usted me diga si está listo, puede ser que vayamos a una pausa. Venga, pues. Muchas gracias, Pastor. Aquí, en el mismo lugar, ni el tiempo, ni el alcohol, ni los amigos han logrado que yo te pueda olvidar. Cierro los ojos y me encuentro tu sonrisa y tu mirada. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Anyone, anyhow. Venezuela, yo canto por el pasado, el presente y el futuro del valiente Douglas Bravo. Que desde el hambre del pueblo levanta roja bandera, porque el pobre no sea pobre en mi rica Venezuela. Morador de las montañas que cultiva la paciencia. Organizando la lucha que transforma la conciencia. Y por convertir en buenas estas condiciones malas, la gente de Douglas Bravo marcha a través de las balas. Y por convertir en buenas estas condiciones malas, la gente de Douglas Bravo marcha a través de las balas. El pueblo no está consciente de su situación de clase, apenas comprende el hambre que sufre desde que nace. El rico está en el gobierno y no quiere que el pobre hable, sino que trabaje y calle y que viva miserable. Porque el rico nos engaña hablando de libertades, que para el pobre consisten en llorar necesidades. Por convertir en buenas estas condiciones malas, la gente de Douglas Bravo marcha a través de las balas. Y por convertir en buenas estas condiciones malas, la gente de Douglas Bravo marcha a través de las balas. Yanqui le importa mucho lo que pasa en Venezuela, mientras saca, roba y chupa el petróleo de esta tierra. Y el pueblo venezolano

Bueno, estamos de regreso en el programa. Bueno, hablábamos de lo que es, de lo que son las políticas neoliberales, que de alguna manera aquí en Sudamérica se intentó o se está intentando revertir un poco. No estamos diciendo que todos los gobiernos están dentro de la misma temática, ¿no? Hay de proyectos a proyectos, sin embargo, sí hay coincidencias y es en las cuales se ha trabajado a lo largo de estos años, por lo menos de esta década, para la integración regional. Y eso es algo que no le conviene a los grandes consorcios, por supuesto no es para nada conveniente con la política exterior estadounidense, y por supuesto sabemos todos cómo se las gastan ellos para solucionar este tipo de problemas que ellos ven con respecto a lo que consideran pues su patio trasero, ¿no? La política exterior estadounidense ha sido siempre intervencionista, eso lo sabemos todos, y Sudamérica ha sido testigo de ese intervencionismo. No olvidemos que en los años 70 ese plan Cóndor que causó muchos estragos aquí con los golpes de Estado y la implantación de las dictaduras militares, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, todos estos gobiernos o todos los gobiernos digamos progresistas de izquierda que están en este momento, por lo menos Chile, Argentina más o menos, fueron brutalmente cortados por golpes de Estado que fueron diseñados desde Estados Unidos. Kissinger fue la mano operativa en todo esto, toda la vida de Salvador Allende, a la muerte de Juan Domingo Perón. Fue relativamente fácil sacar del gobierno a quien entonces gobernaba o quedó al frente del gobierno, que era Martín. Y bueno, los procesos se fueron dando en la región. Hoy, obviamente, con esto, ¿qué es lo que tenían? Pues el control, no solo el control político de la región, también el control económico. Tenían vasto mercado, tenían mucho para obtener en cuanto a materias primas baratas, ¿sí? Que alimentara las empresas, y después obviamente devolvían esas materias primas, cual sucede en México, con un valor agregado mucho más alto en el Estado. Pero hoy día ya no son tan prácticos, por lo menos aquí en el continente, este tipo de políticas. Este tipo de políticas sí las siguen haciendo, vean en Medio Oriente lo que es la intervención en Irak, en Libia, en fin, en Siria también. Ahí la intervención militar todavía sigue siendo una opción, pero aquí en el continente ya no. Así que han implementado nuevas formas de intervencionismo cuando un gobierno no se ajusta a sus intereses. Y este es el caso del gobierno de Hugo Chávez, recordemos que los por el Estado, que no votó, pero intentó por lo menos, se ha estado asusando a la producción de los medios de comunicación, que ha financiado a la derecha cultura venezolana, está dado para poder operar. Yo han dicho de manera salvaje, todos recordamos lo que fueron los años de la crisis. Sí, hay que hubo por varias semanas protestas, pero no solamente eran protestas en la calle, o sea, era también brutales, ¿no? Las guaridas, alambre puesto de lado a lado de una calle, tenso al máximo, no la vida de las personas, estar degolladas por alambres, ¿no? Yo, no era posible verlo, y hoy en Brasil, en este momento, bueno, aquí en Argentina ya vimos que ¿no? Pasaron 10 años tanto a la sociedad con ira, representando la realidad, falseando la situación, generando odio, porque realmente hoy está van claro, pero no solo es político, sino ya hay los mediáticos que hicieron tanto gobierno pasado ya hay fueron generando poco por televisión de el grupo Clarín y de otros medios que también compartían la idea de que un gobierno nacional y popular era estos políticos que no podía continuar porque afectaba el interés del pueblo de los entonces cuando quieres implementar gobierno proyecto país cual te hable de inclusión social de la riqueza siempre tienes que tomar en cuenta que esta clara inventa ¿no? Hay un país pero claro, es una cantidad, ¿no? Alguien la tiene y alguien no la tiene. Para que alguien la tiene. Así que, por qué le dije, pues, ¿bien? Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, así que, ahora vamos a cortar un momento. Cuando usted me diga, señor Delgado. Muchas gracias, pastor. Bueno, a ver si mejora un poquito la transmisión, porque me parece ser que se está cortando un poco. Estos son los problemas de hacer un programa de radio en vivo. Les decía yo que cuando se pretende hacer un gobierno en el cual las directrices de este gobierno sea la inclusión social, sea la redistribución de la riqueza, evidentemente esa distribución vas a tener que quitársela a quien la acumula, quien la tiene, y vas a distribuirla a quien no la tiene. Es evidente, es obvio y es lógico que los grandes grupos empresariales, los grandes grupos agroexportadores van a aguantar hasta cierto punto. Van a aguantar a que les metan la mano en el bolsillo hasta cierto punto. No solo sucedió aquí en la Argentina, sucede en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, sí, en Brasil. llega un momento en que esos poderes, poderes fácticos, económicos, que son los que realmente toman las decisiones en nuestros países, empiezan a intervenir. Intervienen por medio del arma más efectiva que tienen, que es los medios de comunicación. Y en la Argentina se vio, en Brasil se está viendo, cómo se utiliza a los medios para generar un ambiente de encono, incluso hasta de odio hacia determinado sector político, hacia determinado espacio político. Y por supuesto, nada de esto se puede lograr si no hay una complicidad, ¿no? Porque el poder mediático tiene un cierto alcance, pero para poder hacer medidas efectivas, digamos de impacto, que alimenten a los medios de comunicación para mostrar en las pantallas, se necesita la complicidad también de un sector de la sociedad, de un sector que genere ese tipo de noticias de alto impacto. Y en este sentido, en la Argentina y en Brasil lo está dando el poder judicial, y ya muchos ya no le llaman poder, ya no le llaman la justicia, sino le llaman el partido judicial. ¿Por qué? Porque ya interviene directamente, sale de su rol de ser el garante de la impartición de justicia y interviene políticamente. Aquí en Argentina está interviniendo de una manera muy muy evidente. Ya lo comenté hace rato con el caso de este empresario Lázaro Báez. Es una investigación, o él estuvo desde hace 10 años que se abrió la causa, en la cual no prosperó porque no encontraban elementos de prueba que determinasen un delito. Sin embargo, ahora que cambia el gobierno, que cambia el signo ideológico del gobierno, estas causas, porque no solamente fue Lázaro Báez, hay otra causa contra un exfuncionario del gobierno kirchnerista que también hoy está en prisión, que acaba de ser capturado hace unos días. Las causas fueron rápido encontraron una supuesta evasión fiscal, y a partir de ahí empezaron a rascarle hasta que le encontraron. Se acusaba al juez que llevaba la causa de una lentitud de tortuga. Ahora se dice que es una liebre. ¿Por qué? Porque hoy que brota un escándalo que involucra al presidente, casualmente todas las pantallas de televisión están llenas con el caso de la detención de otro acto, de otra persona en supuestos actos de corrupción vinculada al gobierno anterior. ¿Sí? O sea, los medios operan de esa manera, tienden cortinas de humo para tapar hechos realmente importantes, ¿sí?, con otros de menor trascendencia, pero que a base de estarlos transmitiendo las 24 horas del día de manera casi permanente, lo imponen como un hecho trascendente, y para esto pues es evidente que hubo la complicidad del partido judicial, ¿sí? Ese partido judicial que no solamente aceleró de manera impresionante la causa en contra de este empresario Lázaro Báez, es el partido judicial que resucitó al fiscal Alberto Nisman, suicidado, hoy lo resucita para hacerlo pasar, para hacerlo ver como un homicidio, y entonces tratar de imputar a la expresidenta en este caso de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal muerto en enero del año pasado. También el partido judicial actúa sobreseyendo a Mauricio Macri, porque antes de este escándalo Mauricio Macri hizo campaña presidencial y ganó la presidencia de la República siendo imputado o estando imputado en la justicia por una acusación de escuchas ilegales, o sea, de intervención de teléfono de particulares en los cuales se le acusó de ser él quien ordenó la intervención de estos teléfonos para espiar a determinadas personas. Entonces, asume como un presidente imputado en un delito, y el Partido Judicial, al mes de haber sido de haber asumido el cargo, lo sobreseye la causa, ¿sí? Y le da carpetazo, cierra el caso, y Mauricio Macri queda limpio de culpa, sin haber llegado a la instancia a la que tenía que haber llegado, que era un juicio oral. Entonces, la intervención de jueces y fiscales en la política está haciendo que los partidos de derecha estén empezando a recuperar terreno en aquí en Sudamérica, por lo menos en los países donde no gobernaban, como Bolivia, como Ecuador, Brasil, Venezuela, Argentina, ¿sí? Han recuperado terreno. En Argentina ya recuperaron el poder. En Brasil están tratando de dar un golpe de Estado. En Venezuela ya tienen la mayoría de la Asamblea, y esto indicaría una parcial parálisis del gobierno de Nicolás Maduro. En Bolivia, pues llevaron a la derrota en el plebiscito que se hizo para preguntar a la sociedad si querían que Evo Morales pudiese reelegirse nuevamente. Y esa derrota en el plebiscito de Evo Morales vino también derivada de la actuación de los medios de información, en el cual incluso hasta le sacaron de no sé dónde un hijo ilegítimo, y bueno, ya muchos de ustedes sabrán todo ese rollo, ¿no? Pero a lo que voy es que el dinero es algo muy, muy poderoso, es una importante fuente de corrupción que puede penetrar cualquier estructura institucional en nuestros países. Y es evidente que aquí el Partido Judicial toma partido precisamente porque muchos de ellos están siendo comprados, ¿sí? hay por medio, y algunos están siendo presionados desde los medios de información. Estos esfuerzos mediáticos también hacen fuerte presión sobre aquellos jueces que no comparten ciertos procedimientos del Partido Judicial, y se les obliga de alguna manera, chantaje o lo que ustedes quieran, para alinearlos a lo que el gobierno turno quiere. Y este es el caso, repito, el caso en Brasil. A Dilma Rousseff no le están queriendo hacer juicio político por actos de corrupción, ¿sí? Porque no se le ha podido comprobar ninguno. Ustedes sabrán que todo este escándalo estalla a raíz de operaciones de lavado de dinero de implicado con la empresa Hidrocarburos Petrobras. Se ha determinado ya, se comprobó que Timor-Pet no tienen absolutamente nada que ver con eso, ni con ninguna otra iniciativa de combate a la corrupción, de corrupción, digo. No está siendo acusada por robar dinero, sino que el pretexto es lo que llaman maquillaje fiscal, que es un procedimiento de gestión, pues, de la administración pública en todos los niveles de gobierno, sí, y yo quiero pensar que se utiliza para de alguna manera ajustar los números de las finanzas públicas, y esto hasta donde yo sé pues era una práctica común en el Brasil, o sea, se hizo desde el gobierno de Enrique Cardoso en las dos periodos presidenciales de Lula, cuales no hubo ningún problema. Sin embargo, hoy con la misma práctica en las finanzas públicas se le quiere hacer un proceso político de Dilma Rousseff y destituir. Entonces está sobreentendido que no es un problema de corrupción, es un intento de golpe de Estado, como se hizo con el presidente Lugo en Paraguay. Recordarán también que comenzó con un problema campesino que se retoma en el Congreso, donde no tenía mayoría, y se le hace un juicio político y se le destituye. Nosotros hemos visto también esta complicidad, no olvidemos a Andrés Manuel López Obrador cuando por abrir una calle a un hospital se le somete a juicio político, acusándolo de desacato a una orden judicial. No sé si es chistoso, pero lo desopilante de todo esto es que México, por ejemplo, no hay político que haga caso de mandatos judiciales, ¿no? El poder político, los niveles de gobierno actúan con total impunidad. No hay rendición de cuentas y el poder judicial en México es cómplice de esto. Es cómplice de como ya lo hemos dicho, de fraudes electorales. Podemos decir que los últimos dos sexenios, los últimos dos gobiernos en México son legítimos, porque realmente hubo fraude electoral y el poder judicial o en la personería del tribunal electoral se hizo de la vista gorda, no aplicaron ninguna de las normatividades que se debieron haber aplicado para sancionar a los partidos que estaban en campaña y durante la elección. Y pues ya sabemos que en campaña se transgrede casi toda la normatividad por parte del PAN, se tienen gastos de campaña, guerra mediática sucia. Nadie puede olvidar aquellos comerciales donde apareció ahí el cuartito ese que se caían los muros y todos, y pero también le llegaba a ser presidente, ¿no? O el otro en el que ponían la introducción a Hugo Chávez y lo mezclaban con la imagen de Andrés Manuel y decían que nos iba a llevar México, iba a hacer como Venezuela y todo ese tipo de cosas que debieron en su momento haber sido sancionadas, no fueron. Ya durante la campaña, durante la jornada electoral, todas las prácticas mapaches que conocemos que se dan en México, y las denuncias quedan solamente en eso, en denuncias. Nos dan un poco de atole con el dedo cuando se intentan abrir algunas urnas y dicen, bueno, sí, hay irregularidades, que si se extrapola el número de urnas en las que hubo irregularidades, ya era una elección que debió haberse anulado por completo. Nada más en las irregularidades que se encontraron en las casillas. Pero falta decir la intervención de Monex y de financiamiento que hubo ahí. O sea, el poder judicial, el partido judicial, es un obstáculo. Quiero decirlo, no sé si sea lo correcto, pero yo lo veo de esa manera. Es un obstáculo para proyectos de gobierno de corte más popular, de corte más más de más justicia social. No sé si me explico en ese sentido. Pareciera ser que quienes son los responsables de garantizar la legalidad en un país han tomado partido ya, y pareciera ser que han tomado partido por el ala más conservadora en cada uno de nuestros países, a tal grado que tienden a intervenir de manera tal que favorecen con sus decisiones, actuaciones a estos partidos de derecha, a los partidos neoliberales, a quienes implementan políticas en detrimento del bienestar de la sociedad. Entonces, bueno, pues si retomamos el caso brasileño, como no hay un motivo para que se le haga juicio político a Dilma Rousseff, se están inventando uno. Y entonces en esto se está basando la afirmación de que el pedido de destitución es un golpe de Estado, un golpe blando, que ya hemos comentado aquí. Como yo creo que en cualquier legislación, si se quiere separar del cargo a un presidente, se tiene que demostrar que ha cometido un crimen. Listo. Y este no es el caso. O sea, como no ha ocurrido un ilícito, un crimen, un ilícito de corrupción, en todas las investigaciones de corrupción, el nombre de la presidenta Rousseff pues se ha quedado fuera. No existe contra ella sospecha de corrupción. No se le han comprobado, no se ha encontrado. Pero, del otro lado, y es otra cosa que también habría que meter a la discusión, la ética de determinados políticos, en las cámaras, en el Congreso, está impulsando este proceso de destitución, es un político que también en casos de corrupción, sobre todo en el caso de la corrupción de Petrobras, ¿no? Es un tipo que se llama Eduardo Cunha, que es el quien preside la Cámara de Diputados, que es el responsable del proceso de destitución del tribunal. Se dice que el sujeto recibió alrededor de 52 millones de reales tan solo de la corrupción generada en Petrobras. También se dice que es propietario de depósitos millonarios en cuentas secretas de Suiza. O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? Práctica de grandes empresarios, gente de dinero, mandar fuera del país sus capitales para evitar que estos sean auditados, ¿no? De esa manera pueden evadir impuestos o pueden esconder de alguna manera rastros de corrupción. O sea, si no te encuentran dinero, no te pueden probar corrupción. Así que pues este sujeto está acusado de tener depósitos en cuentas muy grandes, en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales. Y en sí, en la comisión de diputados que está analizando este periodo de discusión, está integrado por 75 diputados. Y la cuestión es que de estos 65 diputados, 37 de ellos están investigados por corrupción. O sea, estamos hablando de que de gente de la derecha investigada por corrupción va a en un momento determinado va a poder destituir a una presidenta a la cual no se le ha podido comprobar absolutamente nada, ni siquiera para poder imputarla. O sea, ni siquiera un indicio para poder acusarla de un acto de corrupción. esa es una de las cuestiones en las que como sociedad tendríamos que poner un ojo bastante bastante atento a la clase política que de alguna manera nosotros estamos sosteniendo, no solo pues ya es algo más que obvio, pero estamos manteniendo ahí mediante el voto. Realmente esa gente no llega sola ahí, llega con nuestro voto. Y muchos de ellos están allí siendo unos verdaderos delincuentes. Está aquí el caso argentino, en México, y se diga, ¿no? Senadores como, no sé si no decían que ya es un senador, pero en su momento con el Pemex Gate, primero de Stanfield y el otro sujeto que era diputado Arana, no recuerdo bien, obligados en el sentido de millones, sin embargo, pues, de un fuero, ciudadanos votan por el PRI es un sujeto plurinominal, y en 24 es el tercero de delincuentes, son tratables, y que no se les puede iniciar ningún tipo de tipo político porque no hay no hay manera de que en el Poder Judicial actúe en contra de ellos. Por más pruebas presentes, pues nosotros sabemos, ya lo hemos visto, no hay una actuación en contra de estos casos de corrupción. Lo que sí hay, y es también está probado, es como el caso de Salgado, o como el caso de supuesto homicidio del hijo de Isabel Miranda de Iguala, hay preso, hay gente que se les imputa delitos inexistentes, se les meten presos, se les sacan confesiones bajo tortura. Entonces hay algo que está muy podrido en el entorno jurídico social, en el Estado de Derecho de nuestro país, que lleva a tener gente inocente en las cárceles, ¿sí? Y a verdaderos delincuentes gozando de las mieles del pueblo. Ese es algo que debe ser un toque de alarma para nosotros como sociedad, que hoy estamos politizados, estamos desconectados, que decimos no me interesa la política, pero la política incide diariamente en nuestras vidas. Somos nosotros los con nuestra acción o nuestra inacción permitimos que haya sujetos de esa calaña tomando decisiones públicas que evidentemente tienen un impacto en la vida. Entonces, como sociedad, es algo que debemos ponernos a pensar. No es simplemente ir tener un voto en un auto. Es tomar conciencia de a quiénes le estamos depositando nuestra confianza con un voto. Estos políticos, China, Chile, Venezuela, en México, no llegaron solos. Todos llegaron por vía electoral. Alguien los eligió. Somos nosotros, la sociedad, los eligió. Mauricio Macri no llegó a ser presidente estando imputado en un delito, y no es porque la gente no le importó que estuviera imputado en un delito. Lo que querían es que se fuera Cristina Fernández. No les importaba que el que llegase fuese un criminal de cierta escuela. Y yo terminé porque Mauricio Macri no solo tenía imputación, tiene alrededor de 200 causas abiertas. Y ha sido permanentemente protegido por el poder judicial, el poder político, a tal grado que le permitió llegar a la política, ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y ser presidente del país. Y estamos hablando de gente como Leopoldo López de Venezuela, y Capriles, Machado. Estamos hablando de estos corruptos en Brasil, que son los que tienen en sus manos destino político hoy de Brasil, que quiere la destitución de una presidenta legítima, elegida por la sociedad, y que en México pues ha mantenido el mismo sistema político económico, porque a pesar de que durante dos periodos de dos sexenios estuvo otro espacio político como es el PAN, en realidad las prácticas cambiaron, las prácticas políticas no cambiaron, la dirección del rumbo económico del país no cambió, no viró, no hubo cambio, no hubo una transición, porque ambos partidos son espacios políticos que representan exactamente lo mismo en cuanto a la ideología y a la práctica económica en México. Y ellos evidentemente no llegaron solos, llegaron porque hubo un cúmulo importante de gente que votó por ellos y hubo un cúmulo importante de gente que no tuvo la capacidad de organización para salir a defender su voto, para salir a hacer efectiva el resultado de una elección. Entonces, por la acción del voto o por la inacción de la defensa del voto, y es que seguimos padeciendo en México este segundo voto. Por supuesto, la invasión de esos poderes fácticos, poderes económicos, al interior de las entidades de gobierno, ¿no? Televisa tiene su telebancada, y ellos manipulan y manejan lo que debería de ser de hacer leyes en favor de la ciudadanía, y hace el favor de ellos como empresa. Eso tiene que ser un llamado de atención para nosotros, como sociedad, tenemos que involucrarnos un poco más. Tenemos que involucrarnos, organizarnos y tratar de ser más críticos con los medios de información. Tratar de ser más críticos con lo que estamos mirando. No comprar cualquier fruta que nos venda. Y de ser... Sí. Gracias. Perdón. Hoy estamos experimentando muchos problemas técnicos, pero bueno, es así, los fierros no tienen palabra de honor. No había visto, querido colega, qué bueno que andas con nosotros aquí, el buen Cuauhtli, aquí en nuestro chat del Femkai. Bueno, voy a cerrar la emisión de hoy con esto, ¿no? Con esta reflexión en cuanto al papel que nosotros como sociedad jugamos en esto, ¿no? Me parece que si queremos que el estado de cosas terribles en el que estamos viviendo cambie, no va a ser un partido político por sí solo. Tenemos que ponerlo ahí, pero no solamente ponerlo ahí y esperar que haga un milagro. Me parece que como sociedad tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos para apoyar esa propuesta política, cualquiera que ésta sea, pero que sea realmente en beneficio de la sociedad, y de alguna manera también organizarnos para hacerle presión. No es un cheque en blanco el apoyo que se le tiene que dar a los partidos políticos. Tienen una responsabilidad para con nosotros, y una de las primeras responsabilidades es precisamente ser totalmente transparentes, totalmente honestos, ¿no? En ese punto, yo aquí en lo personal he hecho muchas críticas a Andrés Manuel López Obrador, pero si algo tengo que reconocer es que es un tipo honesto, es un tipo en ese sentido totalmente limpio, y en su gestión en la Ciudad de México demostró que también es un buen administrador del recurso público, ¿sí? Con poca plata, porque era lo que en su momento le permitía el Congreso, pudo hacer muchas cosas, obra pública, programa, por ejemplo, aquel no lo olvido más, de ayuda a las personas de la tercera edad, y posiblemente pudo haber hecho muchas más si se le hubiera permitido algo más de recurso. Pero la idea estaba, ahora van para el 2018, no es en este momento, yo no quisiera hablar de programas de gobierno ni nada de eso, porque para que esto se pueda concretar, primero tenemos que organizarnos, y yo por ahora la veo muy complicada para el 2018. Puede ser, pero no sé, es muy complicado, pero esto ya será cuestión de otro análisis, porque el tiempo se nos ha terminado, es ya momento de entregar los micrófonos, así que permítanme a todos despedirme. Quiero agradecer a todos por su atención, y espero pues ya el próximo lunes que tengamos ya noticias de nuestra compañera Patricia Barba, o mucho mejor, que ya esté con nosotros integrada de nuevo a nuestro programa. Por mientras, pues reitero mi agradecimiento y desearles que pasen un buen fin de semana. Yo entrego los micrófonos al señor Pastor Delgado y sigan con la programación del FEMTAI. Buenas noches. Escuchando FEMTAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.